Bueno, en el tema, por ejemplo, si damos algunos datos, en el tema de vehículos, tenemos casi una mora de 3 millones. En inmuebles, aproximadamente, pues un poquito más, casi 4 millones, tenemos una mora, una deuda, una evasión fiscal, básicamente. Y en el tema de actividades económicas, estamos también con una pequeña mora de casi 1 millón. Es decir, hay mucha gente, por ejemplo, que ha sacado licencias de funcionamiento y nunca ha venido a regularizar, ni a actualizar, ni a pagar absolutamente nada. Básicamente con un interés de tal vez sacar algún crédito. Pero ¿qué tiempo es el plazo que se... Ahora, estamos nosotros con el plazo hasta el 15 más máximo de enero. Posteriormente a eso, viendo cómo evoluciona la ley, posiblemente pueda darse una ampliación, no estamos asegurando. Y si no, entonces estaríamos cerrando el proyecto de ley. Una vez concluido, se reactivan las multas a todos. Entonces ya nuevamente quien no esté dentro del perdonazo ya va a tener que pagar nomás como corresponde con las multas, que son en este marco en muchos casos muy elevadas, ¿no?